que trota vidita van los muleros hacia el portal. No pueden traer regalos, solo sus cargas de sal. Trota burrito, vamos a saludar, que dicen que hay un niñito que del trabajo nos va a aliviar. ¡Ufa! ¡Ay, ay, ay! Tanta brisa que llevan la noche les llega ya. Qué fría está la quebrada, qué fría que está la sal. Trota burrito, vamos a saludar, que dicen que hay un niñito que del trabajo nos va a aliviar. El burrito más pequeño se ha perdido del lugar, pero mira la estrella que lo llama del portal. Trota burrito, vamos a saludar, que dicen que hay un niñito que del trabajo no se va a aliviar. ¡Ujale! ¡Ay, ay, ay! Cuando ve al niñito tan pobrecito lo va a calentar, y su carga tan salada de oro la cambia vida. Y trota burrito, vamos a saludar, que dicen que hay un niñito que del trabajo no se va a aliviar. Que dicen que hay un niñito que del trabajo no se va a aliviar.